Voy a tratar de ser breve. El peligro que uno corre cuando es breve es que puede surgir más preguntas que la pregunta que uno contesta. Entonces, creo que tenemos un buen espacio para preguntas después. Entonces, voy a tratar de ser breve. Voy a hablar un poco sobre, muy brevemente, sobre Red, pero realmente no hace falta tanto. Pero la pregunta más importante es ¿qué es el FCPF? Y cómo se puede integrar los ciudadanos, sean indígenas, campesinos, de todos, en la preparación para Red. Sabemos que va a ser difícil lograr el meta internacional global de no rebasar los 2 grados centígrados sin incorporar alguna medida para reducir la deforestación y degradación de los bosques. ¿Y por qué? Porque sabemos que es como 17% del problema. Claro que el mucho más grande es el uso como estábamos diciendo, de energía, de combustible, pero es una parte muy importante. Y también sabemos que es importante Red porque debería tener una alta relación costo-beneficio, un impacto inmediato y varios beneficios adicionales como opciones para mejorar niveles de vida y, como estaba mencionando, la reducción de vulnerabilidad a eventos catastróficos como para la adaptación, ¿sí? Bueno, pero como estábamos hablando, hay muchas debilidades en el mercado para carbono. Ni siquiera sabemos si va a ser mercado donde va a entrar Red. Hay mucho que no sabemos, pero hay un consenso emergente global que los países en vía de desarrollo deben ser compensados por proteger el carbono de los bosques. Y por ese motivo, el Banco Mundial está tomando un papel activo para fortalecer los mecanismos de financiamiento para carbono forestal, para responder a las decisiones de Bali. Y por ese motivo se fundó el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, que le voy a llamar FCPF porque es más rápido decir, por su sigla en inglés. ¿Qué es el FCPF? Es un mecanismo cooperativo que se quiere incorporar los distintos países desarrollados y en vías de desarrollo, también dentro de los países, una cooperación entre el gobierno y las diferentes partes de la sociedad, sean comunidades o otras sociedad civil. Entonces, de varios aspectos, se quiere que sea un mecanismo de cooperación. Y de alguna manera responde a los principios de Red que fueron de la decisión de Bali, de estos principios. Este taller es importante notar dos de estos principios, que primero, Red debe ser un proceso inclusivo, transparente y de múltiples actores dentro de la sociedad, para la creación de una estrategia nacional y que debería contribuir al desarrollo sustentable del país. El mecanismo, el fondo, el FCPF, tiene dos fondos en realidad. El segundo está en el proceso de diseño todavía, y ahora estamos trabajando exclusivamente en el fondo de preparación, que es para básicamente para capacitación, para preparar el país de todo, todos los aspectos del país para un futuro donde puede haber un mecanismo de financiamiento red. Y estos son los países en Latinoamérica que están de alguna manera dentro del FCPF. Tenemos un pequeño, o sea que nos falta un poco de dinero para poder cubrir todos los países que tienen interés en participar. Como ustedes ven ahí, la idea inicial fue tener una donación de 3.6 millones para cada país en el fondo, pero como aplicaron más países y el comité que decide quién va a participar o no, que es un grupo de países, o sea que un comité de participantes, de países participantes, decidió que aceptar estos países y ver después las posibilidades de traer más fondos. Sin embargo, hasta ahora no tenemos fondos para todos los países. Y aquí ven los países donde por ahora tienen financiamiento y se espera que Guatemala, Honduras y El Salvador también puedan tener fondos más adelante. Y como decía, esos son los países participantes que el fondo está manejado por un comité de participantes que son mitad de los países participantes de red, que son los países que vieron ahí, y mitad de los países donantes. Pero yo creo que de esta diapositiva es importante notar el papel del Banco Mundial, que tiene en realidad tres papeles. El Banco Mundial no toma decisiones en cuanto a, por ejemplo, quién entra en el fondo o no, pero sí tiene tres papeles. Uno es que es la secretaría del fondo, que facilita la cooperación, fideicomisario y unidad de implementación, que hace asistencia técnica y revisión de cumplimiento de políticas operacionales del Banco Mundial. Bueno, y para tratar de entender más qué es el FCPF y qué es lo que hace, es un fondo que ayuda a preparar países para un futuro que tiene red. Entonces, se espera que estas actividades que van a ser financiadas por el FCPF son exclusivamente de preparación, que sean capacitación, consulta, análisis y diseño. Y no se espera que hayan inversiones concretas así de, o cambio de política o algo así. Ahora la mayoría de los países están en la fase 1, de alguna manera que están formulando una propuesta para preparación. Después van a entrar en la fase 2, que es la preparación en sí, que donde va a haber más estudios y más actividades, pero siempre a nivel de capacitación, análisis, etcétera. Después, ahí dice fase 4, debería decir fase 3, que sería inversión en el país para poder lograr las cosas que uno necesite hacer para reducir la degradación y deforestación. Bueno, al final, me gustaría ir al final y después ver cómo es el proceso de llegar, porque es siempre importante pensar cuál es el objetivo, qué queremos lograr después de este proceso. Bueno, hay realmente tres cosas que queremos lograr en los países que están participando. Uno es una un escenario de referencia, un sistema de medición, informe y verificación nacional y una estrategia red nacional. Entonces, estos son los tres pilares de lo que llamamos el ARP package, el paquete de preparación. Y vemos un poco el proceso que se va a necesitar para lograr esos tres pilares. El primer punto es organización y consulta, que es donde el gobierno tiene que hacer una propuesta de cómo va a consultar y hacer participar la sociedad civil, o sea que los ciudadanos. Bueno, entonces, para volver a mostrar eso para que sea más concreto otra vez, que para hacerle acordar que este completo, el fondo de preparación es para preparación. Entonces, no hay nada definido todavía. Toda esta preparación es para definir las cosas. Entonces, como todo el mundo estaba diciendo, estamos todavía a tiempo a nivel nacional, ¿no? No hablo de nivel internacional, de las negociaciones, que yo no sé qué va a pasar o cómo funciona realmente. Pero a nivel nacional, en todos los países que están en este proceso, estamos a tiempo todavía para cambiar las cosas, para mejorar las cosas. O sea que nada está escrito en piedra. Por más que un país tenga su RPP, que es la propuesta de preparación, eso no quiere decir que todo está decidido, no es así. Todo estamos en preparación y por eso necesitamos hacer este proceso de consultas. Bueno, entonces, como decía, para la integración ciudadana en el proceso de preparación para red, tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. Primero, estas actividades que se están haciendo ahora a través del FCPF son preparativas para proyectos y reformas futuras. Segundo, el nivel es estratégico, o sea que de alguna manera, y también es multisectorial, de alguna manera muchas de las actividades del país puede tener algo que ver con red, si es agricultura, minería, muchas cosas. Entonces necesitamos pensar de un nivel estratégico, no este nivel de proyecto. Y el último punto es que el proceso de consultas es un proceso continuo y no es una cosa que se hace una vez y ya está. Es una cosa que, bueno, necesitamos consultarte y preguntar cómo podemos hacer tal cosa, y de acuerdo a eso vamos analizando un poco más y después tenemos más preguntas otra vez. Entonces, es un proceso continuo. Ahí ven cómo empieza. Y en todos los países estamos en esta etapa primero, de la fase 1, que es la primera fase. Nosotros del Banco Mundial, este es todavía como un borrador, pero creo que es bastante más o menos pensado. Entonces, es algo parecido a lo que va a ser la versión final, ¿no? Pero lo que tenemos pensado es que en esta primera fase tiene que ver consultas iniciales y análisis preliminares. Y esto consultas y análisis preliminares le lleva al país a desarrollar su propuesta, su RPP. En el RPP hay un plan de consulta y participación que explica o define cómo puede consultar de forma más amplia en todo el país. Y al mismo tiempo, qué análisis falta hacer, qué tenemos que estudiar más también. Y estas consultas alimentan al análisis, y el análisis alimenta a la consulta. O sea que, de acuerdo a mi análisis de las causas de deforestación, puede hacer una consulta, y de acuerdo a la consulta puede entender mejor las causas de la deforestación. O sea que es un proceso iterativo. Y al final de un proceso iterativo de consulta y análisis, llegamos a tres cosas que son un plan para fortalecer sistemas políticos y legales, desarrollar un desarrollo de marcos de gestión ambiental y social y mecanismos para la integración ciudadana continua en el proceso del futuro. Y esos planes, o sea que el Art Package nos lleva a las reformas y proyectos y la revisión de proyectos, ¿no? Y para no pasar mucho mi tiempo, hay buenas prácticas internacionales de cómo deberían ser las consultas, deben proveer información a las comunidades de antemano, debe documentar los resultados, debe ser transparente. Bueno, entonces esto es como buenas prácticas para la integración ciudadana, y si pasa a la próxima también uno ve las buenas prácticas para ese mismo plan de consulta y participación, los componentes que debería tener, por ejemplo, selección de métodos y foros apropiados, que no podemos hacer la consulta de la misma manera que vamos a hacer con un grupo del sector privado o de mineros, de la misma manera que haríamos una consulta con un pueblo o una comunidad indígena. Hay diferentes métodos que se tiene que usar. Entonces, todo esto tiene que estar pensado en el plan de consulta, y ese plan de consulta también debería ser revisado por distintas representantes de los actores de la sociedad civil, los pueblos indígenas, etcétera. Entonces acá hay algunos recursos, algunos sitios web donde pueden ver algunas de las buenas prácticas sobre la consulta, como debería ser. Gracias.